negras y gafas de sol. Las horas pasan y corre el reloj. Buenas noches, tenga usted. Bueno amigo, que te vaya bien. Todo pasa y en un instante, marioneta ambulante, marioneta ambulante. Me hago el duro por si fuera. Perseguirte es una quimera. Destrozado y sin un chavo, a una sombra he acosado. Todo pasa y en un instante, marioneta ambulante, marioneta ambulante. Necesito de tu tacto, media vida regalada, la otra media se escapaba. Todo pasa y en un instante,